En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Cita con la historia, cita con todos ustedes un domingo más, cita con don Pío Moa y cita con don Pedro Fernández Barbadillo, que hoy se ha incorporado de nuevo al programa, como suele ser habitual. Don Pedro, muy buenas tardes, lo primero. Muy buenas tardes a todos ustedes. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, felicidades por el libro, ¿eh? Yo creo que la semana pasada, en la entrevista que hicimos aquí, hablando del sí. libro Mito del franquismo, pues ha sido muy seguida y muy comentada sí. en redes sociales, ¿eh? No, es completa, claro, porque son muchos los temas, pero bueno, hoy trataremos de alguno relacionado con ellos. Bueno, hoy vamos a tratar, si no me equivoco, de antifranquismo y democracia. Por cierto, muchísimas felicitaciones en Twitter, en Facebook. Recordad que Cita con la Historia tiene el Twitter, @ Cita con la Historia. También tienen todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube, Cita con la Historia, y a través de iVoox y de nuestro blog, www.citaconlahistoria.com. Ahí pueden ver la manera de colaborar con nosotros, de ayudarnos a la continuidad de este programa, porque lo queremos hacer cada día más grande. Hoy vamos a empezar al modo habitual, con alguna puntualización. Alguna puntualización. Antes quiero decir que me ha escrito un lector diciendo que en la librería La Central de Madrid se niega a vender los mitos del franquismo. Hombre, muy democrático. Es curioso, esto de La Central es una cadena de librerías de Barcelona y aquí en Madrid, y que es de grandes librerías, ¿no? Y lo mismo me han contado de otras librerías de Barcelona y de otros lugares. Y he sabido también de libreros que se empeñaban en disuadir a los clientes de comprar obras mías. Las escondían por ahí y si alguien les pedía, ¿para qué quiere usted esto? Bueno, yo, si usted me permite, voy a hacer una recomendación, que la gente vaya a las librerías a preguntar por el libro, aunque lo compren en una sola, pero que vayan a muchas, para que sepamos si tienen el libro disponible. Bueno, eso cabrea mucho a los libreros, ojo. Sí. Ya, pero así sabemos, vamos pulsando y que vean que es un libro demandado, porque claro, si yo voy a una librería y me dicen, no le recomiendo que usted lea este libro, pues claro. Bueno, es llamativo que hay libreros que renuncian a hacer negocio, a vender libros y a ganar dinero. No deja de llamarme la atención en estos tiempos de crisis. Por puro idealismo. Sí, pero por puro idealismo, pero venden el Premio Planeta. Ah, bueno, eso sí. Vende bueno, y a Belén Esteban y lo que sea, claro. Y al Wyoming. Había kioscos que no vendían el periódico en Alcázar, igual que había otros muchos que se la jugaban y lo ponían, lo primero que ponían era el periódico en su tiempo. Claro. Yo he vivido esa época. Bueno, además me temo que los grandes medios de masas harán el vacío a los mitos del franquismo, como lo han hecho a los últimos libros que he publicado, incluso a la novela, a novelas, no son gritos y golpes a la puerta. Bueno, pero si me permite, don Pío, que le diga, en el pecado llevan la penitencia, y perdón por la frase hecha, porque de un tiempo a esta parte los medios de comunicación de masas cada vez son menos de masas. Esta mañana he leído un comentario, una investigación, vamos, simplemente cotejar los datos de OJD, de Venta y Difusión, y El País había perdido 800.000 lectores desde 2007. Cosa que no tenemos más remedio que alegrarnos, visto el comportamiento de este periódico. Este periódico y de otros. Pero, en fin, la verdad es que, además, eso demuestra miedo, ¿no? Pero, claro, es un miedo eficaz, porque realmente, o sea, este programa, por ejemplo, lo oye poca gente, porque Radio Inter tiene poca cobertura. Esto, mientras que, imagina la SER o alguna. Por cierto, que en la SER una vez me llevaron a hacer un programa de historia, me aseguraron que salía y por supuesto que no salió. No salió, hombre, eso. En fin, entre tantos hechos, esto pues revela una deshonestidad y degradación intelectual, ¿no? en que ha caído el país. Y contra ello tenemos que luchar en la medida de nuestras fuerzas, aunque sean escasas, ¿no? Sí, pero yo creo que en esa medida estamos, en esa línea estamos, ¿no? Yo creo que cada vez son más los oyentes que se acercan a Radio Inter a escuchar este programa, y eso se palpa pues por redes sociales, se palpa por comentarios, por email que nos hacen llegar, ¿no? Y eso es importante. Bueno, pues tampoco olvidemos que los datos están ahí, y que por mucha crítica que se dedique en El País, mucha entrevista en la SER, los libros de los gurús del Imperio Progre no se venden. Se venden poco, porque suelen ser muy pesados también, sí. Y a menudo mal escritos. hábitos, entre otras cosas. Y, ¿no? Y además bueno, hay que descontar los ejemplares que compran las universidades públicas, las bibliotecas públicas y similares. Es que de lo contrario no se venderían. Igual que me gustaría saber cuáles son los números verdaderos de la venta de La Vanguardia y El País sin las suscripciones oficiales, por un lado de la Generalitat Catalana y por otro lado de la Junta de Andalucía. Sí, bajaría mucho. Bueno, vamos a puntualizar a un tal Antonio Cazorla, que acaba de publicar un libro sobre Franco y que explica en El Mundo. Dice: en la segunda mitad de los años 40, España sufrió la mayor hambruna de Europa Occidental, con decenas de miles de muertos. Este Cazorla parece que no tiene mucha idea de lo que dice, o bien confunde la propaganda con la historiografía, como tantos otros. Sí. ¿No? Y es cierto que en la segunda mitad de los años 40, España tendría que haber sufrido un hambre extrema. Por el aislamiento internacional, el maquis y la necesidad de dedicar muchos recursos al ejército debido al peligro de una invasión, durante mucho tiempo se estuvo temiendo, ¿no? Sin embargo, hubo comparativamente poca hambre en esos 5 años, contra lo que dice Cazorla, y eso lo puede comprobar cualquier historiador sin más que consultar las estadísticas del movimiento natural de población. Así, por ejemplo, hubo bastante hambre en la inmediata posguerra debido a la desarticulación de la economía por el Frente Popular y al semiboicot inglés. Perdón, si me permite, don Pío, dar un dato que seguramente desconocerán casi todos nuestros oyentes, es que en la zona nacional no hubo racionamiento. No. Hubo medidas como el plato único y similares, pero no hubo racionamiento. El racionamiento se instaura en la zona, llamémosle, democrática. Y al final se tiene que acabar extendiendo a toda la España gobernada. Sí, para poder mantener a la otra España. Efectivamente. Claro. Y entonces, si vamos a los datos, o sea, lo peor se superó ya en 1943. En 1945, que es de donde parte este señor, hubo 236 muertos por hambre. Una cifra inferior a la habitual en la República, por otra parte, ¿no? Pero en 1946 el número saltó a 1.120. Y a continuación volvió a bajar a 232 en el 47. Y después se mantuvo en cifras similares hasta que desapareció en la década de los 50, porque ya el hambre desapareció por completo, ¿no? Por lo tanto, nada de decenas de miles. Es decir, lo que afirma don Antonio Cazorla, hay que decirle que está mal informado y que confunde, como bien ha dicho usted, la propaganda con la historiografía. Es un libro que pretende ser de historia, ¿no? ¿Cómo entonces, se llama el libro? ¿Lo sabemos? No me acuerdo ahora. Bueno, 40 años con Franco, vale, Franco sí, y algo, 40 años. Algo muy típico. Sí. Porque hay que plantearse por qué hubo un salto tan grande en 1946. Se debió probablemente a que al final de la Guerra Mundial aumentó mucho la hostilidad contra España, cayó el comercio en general, porque la mayor parte de los países europeos estaban arruinados, ¿no? Y el gobierno francés cerró la frontera. Todo esto, claro, repercutió en España, ¿no? Bueno, tampoco olvidemos, perdón, que en el año 46 hubo también muchas hambrunas en toda Europa. Claro, por eso digo, estaba medio en ruinas en toda Europa, ¿no? Bueno, el otro día leí un dato que decía que el año 45-46 fue el año en Europa de mayor desplazamiento de población, de refugiados, y que estos ascendieron a 40 millones. O sea, alemanes, polacos... No, alemanes todos... fueron unos 12 millones y parece que 2 millones murieron en los desplazamientos. Después hubo muchos más, claro, en Rusia y por ahí, ¿no? Y en el este, ¿no? Y en diciembre de ese año, del 46, la ONU decidió el aislamiento de España. Con el propósito de crear un hambre masiva que hiciera caer al régimen. Este era el propósito era final del aislamiento del año 46. Y sin embargo, eso no ocurrió. No ocurrió esa hambruna porque el gobierno de Franco se adelantó varios meses y negoció con Argentina créditos para importar cereales y carne. Y esa fue la primera derrota del aislamiento. Esto lo he explicado en los mitos del franquismo, claro. Podría objetarse también que las cifras estas que he dado que son engañosas porque ocultan muertes causadas por enfermedades derivadas del hambre. O sea, cuando la gente pasa hambre suele tener más enfermedades y más mortandad, ¿no? Pero curiosamente no hubo tal cosa. ¿Cómo sabemos que no hubo tal cosa? Pues por las estadísticas de la mortalidad en general. Esas estadísticas demuestran que la tasa de mortalidad, es decir, el número de defunciones por cada 1.000 habitantes, no solo no aumentó, sino que disminuyó. Con ese hambre. No, sino que incluso disminuyó si lo comparamos con la República. A eso me refería. Si lo comparamos con la República. Y también disminuyó con relación a Francia. Eso es otra cosa curiosa. En la segunda mitad de los 40, una vez terminada la Guerra Mundial, pues Francia contaba con unas 13 defunciones por cada 1.000 habitantes, mientras que España estaba en 11. Por lo tanto, no hubo sobremortalidad causada indirectamente por el hambre. Las cifras son las reales. Y uno podría preguntarse, claro, ¿cómo era posible eso con tantas estrecheces? Creo que se pueden dar dos causas. Es cierto que mucha gente pasaba hambre, pero entre el razonamiento y el extraperlo, pues hacía que pocos casos fuera un hambre mortal, uh-huh, que llevara a la muerte. Y además la higiene general mejoró mucho. Y ya he señalado otro dato que hay que tener siempre en cuenta, que la esperanza media de vida al nacer dio un salto espectacular, de 50 años en la República a 62 al terminar los años 40. Que según este señor había decenas de miles de muertos por hambre, etcétera, ¿no? Con eso así no podía aumentar de esta manera la expectativa de vida, ¿no? Además, tengamos en cuenta que España todavía era un país eminentemente agrícola, a diferencia de Francia, que ya estaba más industrializada. Entonces, con una superficie mayor dedicada al cultivo de alimentos y a la ganadería, más una población también asentada en el campo, pues se consigue sobrevivir. O sea, en el campo, en el campo español no se pasó hambre, por lo general, salvo algunas comarcas pues de Andalucía. Algunas comarcas de Andalucía, Extremadura y por ahí. En algunas del interior de Galicia. Sí. Pero por lo general, en el campo no se pasó hambre. No se pasó demasiada hambre, pero un problema que había era el propio racionamiento. Imponía unos precios que disuadían a los campesinos de cultivar. O sea, la extensión cultivada de cereales disminuyó, debido en gran parte al racionamiento, ¿no? Y además, otro problema que era se necesitaban importar fertilizantes, que claro, no venían. Y, en fin, creo que ya es hora de que las propagandas den paso a una historia rigurosa. Pues bueno, yo creo que... Pero parece que los grandes medios, los políticos, los partidos y muchos historiadores prefieren la propaganda. Los grandes medios forman parte de esa propaganda. Les gusta más el tener a la gente con grandes titulares en negrita. Y en este caso el Diario del Mundo pues da cobertura a un tal Antonio Cazorla, que escribe un libro sobre Franco y a otros, ¿no? Bueno, Cazorla es un ejemplo entre tantos. La puntualización de esta semana va puntualizando a don Antonio Cazorla, que lo que dice es inexacto y además demostrable. ¿Por qué? Porque estos historiadores, si es verdad que son historiadores, se basan en propaganda más que en datos objetivos, que son los que usted, por ejemplo, aporta en su libro Los mitos del franquismo. Sí. Bueno, ya que estamos con puntualizaciones, a mí me gustaría hacer otra, y es que hace unos pocos años la redactora que en el país se ha especializado en ozar en tumbas, en la memoria histórica, Natalia Junqueda, entrevistó en la última de su periódico a una excombatiente comunista francoespañola que se jactaba de haber contribuido a secuestrar a supuestos criminales de guerra en España y llevarlos hacerlos pasar a Francia en un coche con maletero trucado. Y esta señora dice que hay que ver qué mala era la dictadura franquista, que mientras aquí había racionamiento, según ella, al día siguiente de acabar la Segunda Guerra Mundial, en Francia había de todo. Según ella, eso lo pueden comprobar los lectores buscando. Pero el racionamiento en Francia duró como poco hasta 1949, según he documentado yo. Y probablemente algunos alimentos, como fue en España el caso del azúcar, durasen más. Y hay que recordar que Francia era país vencedor, país con un territorio muy fértil y país que encima tenía unas colonias vecinas como Argelia y Túnez que le suministraban alimentos. Bueno, hay que tener en hicimos un programa hace tiempo sobre los años 40. Sí. Los felices años 40, lo llamamos. En que exponíamos estas realidades, ¿no? En Francia, al terminar la guerra, había hambre, mucha hambre. En Holanda llegó a haber 50.000 muertos por hambre. En Holanda. En Francia, ya digo, hubo muchísima hambre, y recuerdo, por ejemplo, a Simone de Beauvoir, que escribe en sus memorias cómo llegaba de la hambrienta Francia y pasaba a España, y dice, y aquí había abundancia de todo, ¿no? Lo cuenta ella en sus memorias. O sea que no, por supuesto, aquí había muchas estrecheces, mucha gente pasaba hambre, pero poca gente llegaba a morir de hambre. Esa es la puntualización. Esta es la realidad. Había hambre, había estrecheces, pero decir que morían de hambre es distinto. Esto nos lleva a la cuestión de que vamos a tratar hoy, es decir, de las... El antifranquismo y la democracia. ¿Por qué se dicen estas cosas? Se dicen estas cosas porque con declararse antifranquista y se supuestamente demócrata, todo, ¿no? Ya tú puedes mentir todo lo que quieras, porque se convierte casi en una virtud el mentir, porque va contra un régimen horrible, una dictadura espantosa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es hora ya de que esta historia se acabe. Ahí, en el libro de Los mitos del franquismo, dedico un capítulo precisamente al antifranquismo y la democracia, para ver un poco qué era esto, ¿no? Y ahí, bueno, resumo un poco los mitos. Dice, el franquismo, dice, nació de un golpe militar contra la democracia republicana. El franquismo tuvo carácter fascista, al menos al principio, y totalitario siempre. Si España se libró de la Segunda Guerra Mundial, no se debió a Franco, sino a Hitler, o bien a los sobornos ingleses o a la habilidad de un político useño. 4. La represión franquista tuvo un carácter genocida sin parangón con otras represiones aplicadas en Europa durante o después de la Guerra Mundial. Solo cabe emparentarla con el terror nazi y se habla incluso del Holocausto. Los judíos salvados por España lo fueron contra las instrucciones del gobierno, que en realidad colaboró con la persecución del Tercer Reich. Todas estas cosas se dicen. Se mantienen y se repiten. Se dice. La División Azul cometió numerosos crímenes de guerra y se componía de delincuentes o de desarrapados que querían escapar del hambre. O bien fue un expediente maquiavélico de Franco para librarse del sector revolucionario de la Falange. El maquis luchaba por la libertad y la democracia. El Valle de los Caídos fue construido por 20.000 presos republicanos, republicanos entre comillas. Don Juan y sus partidarios representaban una viable solución democrática. El franquismo practicó un genocidio, al menos cultural, contra Cataluña y Euskadi, y oprimió de manera especial a la mujer. Si en algunos casos el régimen se liberalizó o disminuyó su terror, se debió al temor a las presiones del exteriores o a la oposición antifranquista. El franquismo salió del aislamiento sin mérito especial a costa de venderse a USA y simplemente porque le convino a USA en la Guerra Fría. La década de los años 40 nos llevamos bien. Vamos bien. Sí. Bueno, hay una serie de ellos, menciono 23 y otros muchos más de estos que son todo... Eso viene todo en el libro, los mitos del franquismo, y esos son mitos. Son falsedades una tras otra, ¿no? Bueno, estas versiones han cundido masivamente y tenazmente a través de los medios de comunicación, de departamentos universitarios, de escritores, etcétera, ¿no? Y han destacado el grupo Prisa, con sus potentes instrumentos del País y la SER, el derechista ABC, el grupo El Mundo y las televisiones públicas y algunas privadas, todos los medios separatistas. Yo en este punto yo aquí quería incidir, por ejemplo, en la figura de Juan Luis Cebrián y con el periódico El País, ¿no? El grupo Prisa ha sido un gran generador de estos bulos, igual que lo ha sido Luis María Ensón. A través del ABC, ¿no? Del monárquico ABC. Son los principales. Bueno, ellos suelen decirse, considerarse intelectuales, sobre todo ahora que están en la Academia Española, la Academia de la Lengua, pero para mí la importancia de los dos, de Cebrián y de Anson, no es tanto lo que ellos piensen o los libros que hayan publicado, sino que ellos han decidido, cada uno en su sector político y cultural, qué es lo que se debe pensar y quién lo debe pensar. O sea, son unos creadores de opinión muy fuertes. El caso del País, mucho más, cuando pues la influencia del periódico se extendía a todos los partidos, a todos los políticos, a todas las personalidades. O sea, el País podía decretar la muerte civil de alguien o lanzar campañas de denigración y difamación, pues como las ha sufrido Don Pío Moa, como las han sufrido otras personas como Gonzalo Fernández de la Moda o Aquilino Duque. Sí. Lo curioso de estos dos personajes es que los dos prosperaron enormemente en el franquismo. Esa es la otra pregunta, porque claro, yo he leído artículos de Danzón dando unas alabanzas a Franco impresionantes, si no me equivoco, uno de ellos el 20 de noviembre del 75. Es posible, por supuesto, ¿no? Pero él se ha jactado siempre de ser un opositor a Franco y de estar muy perseguido por el franquismo, ¿no? Y yo lo recuerdo como subdirector de la escuela oficial de periodismo, que claro, imagínese un régimen que teme tanto y que encarga a un enemigo suyo que forme a los periodistas del País, ¿no? O sea, es una cosa, bueno, como el caso de Enrique Tierno Galván, desvelado por César Alonso de los Ríos en un libro inencontrable. Tierno Galván pues presumía de haber sido depurado por el franquismo, de haber sido expulsado de la universidad, que de hecho fue expulsado de la universidad, pero no, aparte de inventarse pues una familia hidalga en Soria, él era hijo de un sargento, cosa muy respetable en Madrid, pues es que lo que él no cuenta es que ganó las oposiciones a la cátedra de Derecho Político, que era la crème de la crème, porque era además donde se formaba a los pensadores o a las personalidades de la universidad, adictas al régimen, ganó esta cátedra, creo que en el año 48, y para la Universidad de Murcia. Efectivamente. Luego fue colaborador en la revista de estudios políticos que dirigieron, entre otros, pues Fernando María Castiella, también catedrático, posteriormente Manuel Fraga Iribarne. Sí. Él firmó varias reseñas y traducciones con sus iniciales. Sí, hay aquí una automitificación, es decir, crean un mito sobre sí mismo, falsifican su propia biografía. En cuanto a Cebrián, sabemos también lo que es de familia falangista, el que fue director de Arriba. Eso le permitió, vamos a decir, prosperar cómodamente en los medios. Y bueno, como dijo Umbral dijo que Juan Luis Cebrián provenía de la más acendrada aristocracia azul. Lo cual es verdad, claro. Bueno, es que él fue director de los servicios informativos de Televisión Española durante el gobierno de Carlos Arias en 1974. Y Fraga contaba en sus libros de memorias, El tiempo servido, por lo demás insoportables, porque es una agenda comentada, contaba que cuando él, Fraga, estaba de embajador en Londres, le fue varias veces a ver Juan Luis Cebrián con las excusas de hacerle entrevistas para medios, porque en esos momentos Fraga, a través de su hombre de confianza en la prensa, Carlos Mendo, estaba moviendo los palos para que se le autorizase a sacar el país, y Cebrián quería ser el director de ese periódico. No, pero un minuto y nos vamos a publicidad. Sí, bien. Digo que Cebrián, por otra parte, engañó a Fraga, claramente. Fraga quedó encantado con él, hizo una entrevista en Gentleman muy favorable, etcétera. Pero lo que quiero decir es dos cosas. En primer lugar, que luego las analizaremos. En primer lugar, que han falsificado su propia biografía. Uh-huh. La han mitificado, en este la caso. La han mitificado, ¿no? Y en segundo lugar, hay que preguntarse por qué han hecho eso. Es decir, ¿por qué se han inventado su propia biografía y se han inventado una serie de mitos y falsedades sobre el franquismo, en el cual prosperaron tan sin problema ninguno? Pues, ¿les parece, don Pío, don Pedro Fernández Barbarillo, estos dos interrogantes después de la publicidad? ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Consigue tu título de formación profesional de grado medio o superior en Colegio Camino Real. Disfruta de toda la familia sanitaria a tu alcance, con becas oficiales de la Comunidad de Madrid y ahora también técnico en emergencias sanitarias a distancia. Infórmate en colegiocaminoreal.com o en el 91 675 1535. Colegio Camino Real, calidad educativa. Centro autorizado oficialmente por la Comunidad de Madrid. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema EFIT Iván Perujo. Una sesión de electroestimulación de tan solo 25 minutos equivale al entrenamiento habitual de toda una semana. Pruébalo gratuitamente llamando al 91 752 3623. Estudio oficial EFIT Iván Perujo. Calle Módena 33 en Európolis, Las Rozas de Madrid. 91 725 3623. Pues ya estamos de vuelta aquí en Cita con la Historia, cita hoy con don Pío Moa, como siempre, y con don Pedro Fernández Barbadillo. Don Pío, habíamos planteado sobre la mesa, habíamos dejado dos interrogantes, su propia mitología, su propia mitificación de estos personajes, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Bien, primero hay que decir algo más. Estamos hablando de Ansón y de Cebrián por una razón, porque han sido seguramente los que más han influido en crear este antifranquismo. Cebrián en la izquierda y Ansón en la derecha, ¿no? Y son muy parecidos los dos. O sea, Anson, por ejemplo, ha sido un acérrimo enemigo de Cebrián, a quien le acusaba, entre otras cosas, de filtrar a la policía grabaciones de la policía franquista, grabaciones de encuentros de comunistas españoles en el exterior de su puesto de directivo en televisión. Y a cambio, Cebrián Anson le llamaba miembro del sindicato del crimen, el sindicato del crimen, porque era así como llamaba a los periodistas que revelaban las corrupciones del PSOE. Estas cosas se olvidan, pero sí, hay que recordarlas porque esto nos da una idea de la calidad intelectual, incluso moral, de estos personajes, ¿no? Están acusando al franquismo y tal, pero ¿quiénes son los que acusan? Pues son estos y muchísimos más, pero otros muchos más han prosperado gracias a estos también, ¿no? Y no olvidemos que Luis María Anson aparece en la lista del gobierno de concentración que llevaba en el bolsillo de su guerrera el general Alfonso Armada, como ministro de Información. Exactamente. En aquellos tiempos creo que era director de la agencia EFE, y como han contado también otros testigos de la época, como José Miguel Ortivo Rodás y similares, solía organizar allá por el año 79, 80, creo recordar, cenas en favor de Adolfo Suárez. Sí, sí. O sea, con su hermano de Rafael Anson. Sí, bueno, Anson... Acreditado Gourmet. Sí, como, los dos son también muy anglómanos, ¿no? Y Anson se ha quitado la tilde de su apellido para hacerlo más inglés. Hacerlo Anson, que fue un almirante inglés, absolutamente enemigo, que pirateó contra España de una manera desaforada, ¿no? Y Cebrián, pues, ha inspirado a la izquierda de los 100 años de honradez. Sí, sí, el grupo Pinsay ha sido el boletín oficial del gobierno en los años del felipismo. Sí, sí, sí. ¿No? Lo mismo que Anson, pues fue el inspirador de una derecha ansiosa de remozarse a base de denigrar a Franco. Uh-huh. Es que además Anson es quien da legitimidad a Paul Preston en España. Exactamente, exactamente. Preston sacó una biografía absolutamente inveraz, ¿no? E incluso pintoresca por las contradicciones en que caía, ¿no? Ricardo de la Cierva le sacó unas cuantas, le puntualizó bastantes cosas. Sí, sí. ¿No? Y Anson, en cambio, lo puso por las nubes. Y Anson echó del ABC como colaboradores a Gonzalo Fernández de la Moda y a Ricardo de la Cierva. Bueno, pero una pregunta es, ¿por qué esa inquina de Anson hacia el franquismo después de haber vivido también durante... Ahora veremos, esto es especulativo, pero ahora veremos, ¿no? Cosas muy posibles, ¿no? Hay otras cosas también que los asemejan, ¿no? Cebrián participó enseguida en el negocio de la prostitución mediante anuncios de ese género en su periódico, y Prisa se dedicó enseguida a la pornografía, ¿no? Sí, fue un adelantado a su tiempo, hizo un buen negocio. Y pronto limitó Anson. Sí, claro, a veces en sus páginas centrales. El dinero es el dinero. Y cuando empezó a emitir Canal Plus en codificado, en contra de lo que decía el concurso de concesión de los canales, que tenía que ser un servicio público, se hicieron famosas las noches del porno de los viernes del Canal Plus. Pues sí, lo han quitado hace relativamente poco, ¿eh? Sí, es curioso. Pues ahora por taquilla. Bien, el caso, aparte de esto, estos son cosas... ¿Por qué estos personajes odian tanto al franquismo, a pesar de lo bien que el franquismo se portó con ellos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sí, que ellos se portaron con el franquismo porque no le causaron ningún problema real. Todo contrario, ¿eh? Bueno, esto es especulativo, pero cuando hay un cambio de régimen siempre se produce un movimiento de gente en dirección, o sea, que quieren aprovechar la situación, ¿eh? Cebrián se convirtió un poco en el profeta de la izquierda, ¿eh? Y Anson quiso hacerlo también con la derecha y en parte lo consiguió. Uh-huh. Es decir, sacaban una ventaja. Dices, ¿por qué mienten tanto? ¿Por qué mienten sobre ellos mismos? ¿Por qué mienten sobre el franquismo? ¿Por qué mienten sobre todo eso? Pues no lo sé, francamente. Porque mentir, mienten. Indudablemente hay un interés. Sí, hay un interés. Seguramente un negocio, y que han vivido muy bien. De repente, al cambiar la situación, al llegar a la transición, estos debieron ver a lo lejos y decir, bueno, aquí lo que hay que hacer es hacerse el antifranquista, porque es lo que toca. O sea, el franquismo no fue democrático, nosotros vamos a representar la democracia, a pesar de que ellos habían estado en el franquismo. Bien, esto lo hicieron porque además tenían, vamos, cierto nivel, y porque además la situación se prestaba, era una situación muy confusa y se prestaba a ese tipo de manejos, que insisto, se dan en todos los cambios de régimen. Uh-huh. Gente oportunista que aprovecha la situación para trepar y llegar lo más lejos posible, ¿no? Jesús Cacho, que conoció mucho a Juan Luis Cebrián cuando él trabajó en el país, en la sección de economía, dice en su libro El negocio de la libertad, que describe muy bien cómo funcionaba Prisa cuando vivía Jesús Polanco, lo siguiente, para explicar la mutación de Juan Luis Cebrián. Digo, claro, entre ser el último fascista del país o el primer demócrata, pues la duda era fácil de contestar. La duda ofende casi. Sí, sí. Pero claro, de demócratas no tenían nada, ni por la historia, ni por lo que han hecho después, porque eso no es democracia. Esa falta de respeto a la verdad, falta de respeto a la historia, falta de respeto a la cultura, todo eso no es democracia. Pero fíjese que don Luis María Anson después monta el periódico La Razón, ¿no? Del que cual sale también escaldado. Es decir, va de faro de la derecha más pura, por decirlo de alguna manera, cuando traiciona a los intelectuales más conservadores, por otro lado, ¿no? Bueno, como hablamos también, efectivamente, pero como hablamos también del aspecto de la prostitución, porque es así, pues ese fue otra característica de aquel antifranquismo, ¿no? Que iba a ver, hacía peregrinaciones para ver pornografía en Biarritz en la zona de Cataluña. Y su musa era Susana Estrada, ¿dónde había quedado esta mujer, ¿no? Sí, y bueno, eso es otra cosa. Anedótico. Pero voy a había leer una película titulada Lo verde empieza en los Pirineos, hablando de estas procesiones de luchadores por la libertad. Bueno, pero la escritora progresista de izquierda y antifranquista, Esther Tusquets, en sus memorias, dice Confesiones de una vieja dama indigna, retrata muy bien aquel ambiente. Dice, en la Barcelona de los 60 todos éramos muy progres y liberales. Se refiere a los intelectuales, sobre todo, ¿no? Dice, el sexo era uno de los juguetes preferidos. Las llamadas perversiones, un refinamiento exquisito. Dice, un ilustre escultor brindaba a sus invitados el deleite de ver defecar a su bellísima compañera en cuclillas en mitad de la sala. qué romántico, ¿no? una ilustre hispanista, dice, por otra parte, muy atractiva, me tenía en su lista, pero vio que yo no le daba facilidades y se dirigió apresurada a Juan Benet, que estaba sentado en el bar tomándose tranquilamente un café, y la llevó encantado a su habitación. Mi hermano mantuvo charlas escandalosas y divertidas con Luis Berlanga, un tipo inteligente y encantador, en torno a la posibilidad de hacer un libro sobre erotismo. Es curioso hasta qué punto izquierdismo y pornografía, lo dice ella, al ser objeto ambos de la represión franquista, iban hermanados en la España de los 60. Todo valía contra Franco. Todo valía, la pornografía. Pero bueno, porque esta Esther Tusquets tiene la ventaja de que es sincera. No me engañe. Dice, muchos de nosotros asistíamos a un burdo espectáculo porno en una cutre taberna del puerto de Hamburgo o a un sofisticado striptease del Crazy Horse como si participáramos en un acto revolucionario. Y poco faltaba para que, al meterse en el coño la putita portuaria, el último objeto que le venía a mano, en una ocasión fueron las gafas de mi padre, lo que a él le enfadó mucho y a nosotros nos provocó un ataque de risa desaforada, o al desprenderse una de las mujeres más bellas del mundo de la última prenda de ropa, nos pusiéramos en pie y entonáramos la Internacional. Esto es un verdadero insulto a los comunistas, que eran los que realmente luchaban. Esto es una patochada y además, yo creo que al luchador auténtico o al comunista que luchaba esto. Dice, claro que no todo eran risas, porque pasa a explicar. Tras una larga sobremesa donde se habló mucho de sexo y todos nos mostramos partidarios del más absoluto libertinaje y de las más audaces experiencias, un ilustre pintor nos propuso a Nuria Serraima, de excelente familia y uno de los miembros más glamurosos del grupo, y a mí, subir los tres a mi dormitorio. Ambas nos levantamos y le seguimos sin vacilar. Aunque la idea había partido de él, se puso muy nervioso. No podía con las dos, terminó por confesar. Nosotras estuvimos comprensivas y divinas. Yo me voy, quédate tú. Nos insistimos la una a la otra como si nos cediésemos el último bocadillo de jabugo. Me quedé yo. Pero apenas habíamos empezado, se oyeron voces en la sala. La esposa del pintor estaba en pleno ataque de nervios. La velada terminó sentados todos a su alrededor, dándole cucharaditas de manzanilla y palmadas en la espalda. Y pasa a explicar Tusquets. Dice, hacer el amor libremente, sin barreras, todos con todos, podía ser magnífico. De no haber existido una fuerza ancestral omnipresente, más poderosa que los eslóganes y las ideologías y las modas y los buenos deseos. Una fuerza animal que podía con todo y nos sumía en las mayores contradicciones y en el ridículo más espantoso, los celos. El letraherido prustiano perseguía a su esposa con un cuchillo. La ilustre novelista mallorquina comparecía en la sala, llena de invitados, con las venas abiertas. Gabriel aseguraba no ser celoso, pero había un pequeño detalle sin importancia. Si su pareja se acostaba con otro, él quedaba impotente. Otro de nuestros grandes poetas temía que una noche, mientras dormía, su mujer le cortara el pene con unas tijeras. Y cuando Ramón Eugenio, el ex de Ana María Matute, fue abandonado por Matilde, una de las mozas que llevaba la lista de los polvos echados, cual si de trofeo se tratara, que se aparejó con uno de mis amigos más queridos, el escritor Andrés Bosch, amenazó con lanzarse al vacío desde el altillo del restaurante donde todos estábamos cenando. Oh, digo que esto es muy edificante y era una lucha antifranquista militante. Sí. Otro caso típico es el de Gil de Viezma, el poeta homosexual muy celebrado por los progresistas, que en su autobiografía se jacta de haber prostituido a menores y otras hazañas escuchando La Internacional. Escribió un célebre poema calificando la historia de España como la más triste de todas las historias porque termina mal. Quizá no encontraba en ella bastantes facilidades para la pederastia. Digo yo. Bueno, pero eso terminaba mal. Luego hay una cosa, un pío, y me van a ustedes a permitir, que es que todo este movimiento que hubo en los 60, 70, sí. 80, que sí. Molaba, perdón sí. por la expresión, luego, si lo haces ahora, las feministas te sacan a guardazo. No sé si me entiende. Bueno, salvo que sea López Aguilar. No, digo... Si hay un anuncio que antes decía que la mujer no tenía que ser recatada, hay un anuncio medianamente provocativo y hay queja de que estamos utilizando a la mujer como un mujer objeto. Sí, pero. Es decir, que haya cambiado la. Pero la, al, la mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo pasa lo contrario. Es decir, es contradictorio. El feminismo es absolutamente contradictorio. Contradictorio. César Alonso de los Ríos, excomunista y redactor de la revista Triunfo, escribió en ABC en 2001 un artículo titulado Don Julián Hoy. Don Julián se refiere al que traicionó, el que se confabuló con los moros para traerlos aquí a España, ¿no? Sí, y que es el título de una novela de Juan Goytisolo. Exactamente, en referencia a Juan Goytisolo, precisamente. La reivindicación de Don Julián. Sí, un apologista del legendario traidor, ¿no? Y entonces, este es un tic antiespañol muy frecuente en la izquierda y en los separatismos, por supuesto. Decía Alonso de los Ríos, la negación del suelo patrio, de las tradiciones, de la moral convencional, incluida la heterosexualidad, decía, quizá esta última nota fue la menos celebrada. Se tomó como un dato puramente personal, aun cuando la consigna de Goytisolo era bien clara. La revolución total, la traición total, el entreguismo total pasaba por la reconversión sexual. En fin, podíamos seguir muy largamente, pero digamos que esta gente siempre se excusaba en la escudaba en la idea de que ellos eran demócratas. Y entonces, claro, eso valía. Valía y todo lo que dijeran contra el franquismo también valía. Les daba, en fin. Pero era una oposición demócrata siempre y cuando se pensara como ellos, porque si alguien les ponía en duda, el que no era demócrata es el que se atrevía a poner en duda sus ya, pensamientos. Pero ¿no? Hay más. Vamos a ver hablaremos de un tema que es absolutamente definitorio y definidor, que es el homenaje a Carrillo, con motivo de su 90 cumpleaños. De su 90 cumpleaños. También lo trato en el libro. Bueno, a mí me gustaría comentar que esta obsesión de la izquierda por el sexo no es nueva. Por ejemplo, cuando los bolcheviques se hacen con el poder, en el primer año que están en el gobierno, aparte de firmar un tratado vergonzoso con Alemania, desde el punto de vista del patriotismo ruso, pues no solo instauran la NKVD para empezar a torturar a la gente, sino que también la checa, es que va cambiando de nombres, como ya sabemos, y sino que establecen también el divorcio, como que ya existía en Rusia, pero lo establecen el divorcio a pedido de una manera que se decía que bastaba una tarjeta postal enviada por la mujer al marido diciendo quiero el divorcio para que este se aceptase. También otra de las primeras medidas que establecen es el aborto, y el aborto se mantiene hasta final, creo que es antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, se suprime y se mantiene unos años después de acabada la guerra para luego volverlo a introducir, porque por desgracia parece que la izquierda no puede vivir sin el aborto. No, bueno, vamos, sí, la izquierda, gran parte de la izquierda estaba contra el aborto durante muchos años. Eso fue cosa de los comunistas y muchos izquierdistas y feministas consideraban que el aborto era un crimen, pero bueno, aparte de eso, que han evolucionado y ahora ya no es así, ¿no? Pero aparte de eso, efectivamente la revolución bolchevique al principio se potenció lo que llamaban el amor libre, ¿no? Que lo definía Clara Zetkin, que era una intelectual bolchevique, ¿no? como, bueno, el sexo es como beberse un vaso de agua cuando sí. tienes sed, ¿no? Bien, que es más o menos la idea que actualmente se plantea. O sea, sin responsabilidad y sí. todo esto, ¿no? Bueno, es una idea. Yo creo que es una ahora manera bien. De pervertir a la humanidad, sobre todo a las mujeres, y de eliminar uno de los pocos ámbitos que quedan fuera del poder del Estado, que es la familia y la vida privada. Sí. Sin embargo, pocos años después de este amor libre, los bolcheviques decidieron que aquel desmadre estaba perjudicando totalmente a la sociedad, ¿no? Una de las cosas que había, la cantidad de niños abandonados sí, sí, y cosas sí, así, ¿no? Enfermedades mentales. Enfermedades venéreas, hacía de todo, ¿no? Entonces pasaron a un estricto puritanismo, sobre todo en tiempos de Stalin, eran mucho más puritanos que aquí los católicos, ¿eh? O sea que... Bueno, cuenta Sánchez Drago que él se divorció, vamos, se separó de su mujer a poco de contraer el matrimonio, por primera vez, el matrimonio católico durante el franquismo tal, y cuenta que Enrique Mújica, que entonces también estaba en el PC, le llamó a capítulo en la cafetería Santander de la Plaza Alonso Martínez y le echó una bronca por incitándole a que volviese a convivir con su mujer porque los comunistas tenían que dar ejemplo ante las masas de respetabilidad burguesa. Sí. No, Pío, vamos a hacer la última parada publicitaria sí. y volvemos porque en este interesantísimo programa Antifranquismo y Democracia con Anson Cebrián. Y luego voy a hablar de unos libros que tiene don Pedro Fernández Barbadillo encima de la mesa. Eso será después de la publicidad. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema EFIT Iván Perujo. Una sesión de electroestimulación de tan solo 25 minutos equivale al entrenamiento habitual de toda una semana. Pruébalo gratuitamente llamando al 91-752-3623. Estudio oficial EFIT Iván Perujo. Calle Módena 33 en Európolis, Las Rozas de Madrid. 91-725-3623. Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Inter, información y opinión en Una Hora en Libertad, una tertulia políticamente incorrecta que no te dejará indiferente en un tono amable y distendido, pero sin faltar a la verdad. Una Hora en Libertad, con Javier García Isaac, aquí en Radio Inter. Pues ya estamos de vuelta, don Pío. Quería... Sí, quería decir que la cuestión de la democracia en España, por desgracia, la derecha no ha tenido un pensamiento democrático y la izquierda, el pensamiento de la izquierda ha sido antidemocrático, ha sido siempre el marxismo y cosas por el estilo, el anarquismo y todas estas cosas, ¿no? Y durante el franquismo hay que distinguir el antifranquismo de tiempos de Franco y el antifranquismo de después. En tiempos de Franco había dos clases de antifranquismo que en el libro caracterizo como antifranquismo de lucha, que era el que llevaban los comunistas y la ETA, etcétera, y que era, vamos, arriesgaban bastante, en algunos casos mucho, ¿no? Y el lo que llamo el antifranquismo zascandil, que era lo que llamaban los propios comunistas, llamábamos de manera despectiva los progres. Sí. Los progres eran los tíos muy antifranquistas de palabra que no hacían nada, aunque de vez en cuando compraban el Mundo Obrero, hacían alguna, hizo un gesto firmaban, de valentía. Firmaban alguna cosilla y tal, pero que estaban en el franquismo, estaban en el aparato del franquismo, perfectamente instalados, prosperaban como todo el mundo, etcétera, ¿no? Y es curioso cómo el antifranquismo, después de Franco, el antifranquismo es todo el zascandil, porque claro, ya no existe el franquismo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, creo que quedó perfectamente retratado con su homenaje a Carrillo. A Carrillo, a Carrillo. En su 90 cumpleaños, sí. ¿No? Sí, vamos a ver un poco cómo fue, porque se olvidan estas cosas, ¿no? Fue en el 16 de marzo de 2005, con motivo de su 90 cumpleaños. Felicitaron al líder comunista hasta 400 políticos, periodistas y personajes significados. La figura principal y más representativa fue el entonces presidente del gobierno, Zapatero, que abrazó al homenajeado y lo calificó de ejemplo. Carrillo, es Carrillo, espera. Ibarretxe, hombre de nada oculta ambición separatista, por otra parte, y dirigente del PNV, fundado por el violento racista Sabino Arana, pues aseguró que él y toda la sociedad vasca apreciaban a Carrillo por su trayectoria política. A su lado, el también separatista Jordi Pujol declaró que Carrillo había vivido, digerido y entendido la historia, lo cual, junto con sus años de lucha, le daba legitimidad. El también separatista vasco Atutxa envió un mensaje describiéndole como el hombre imprescindible del que hablaba Bertolt Brecht. El jefe socialista extremeño Rodríguez Ibarra lo definió como un patriota que se sacrificó por la democracia. Que se sacrificó. Pues, y que sacrificó a muchos por la democracia. Sacrificó a muchos, desde luego. No, sí, por la democracia no, precisamente. No. Peces Barba, intelectual y político encargado por Zapatero de silenciar a las víctimas del terrorismo para facilitar los acuerdos con la ETA, afirmó que los allí presentes eran los buenos y los ausentes los malos. Y en fin, y así muchas cosas. El rey designado por Franco hizo transmitir su respeto y amistad, dice, fraguada durante muchos años al anciano marxista que había declarado la condena de muerte a Franco, yo la firmaría. Y todos insistieron en la reconciliación. La reconciliación fue una política del Partido Comunista después de que fracasara el Maquis y que era una vuelta al Frente Popular. Era la reconciliación de la sociedad con los comunistas y la irreconciliación absoluta con los franquistas, que claro, para desgracia de él eran la gran mayoría entonces, ¿no? En fin, estaba Herrero de Miñón, uno de los padres de la Constitución, y premio Sabino Arana, por cierto. Estaban, bueno, un montón de personajes de la política y tal. La fiesta la organizaron los periodistas María Antonia Iglesias, cristiano socialista, antigua jefa de, bueno, en fin, ya sabemos quién es, Iñaki Gabilondo, hombre, inventor o difusor del bulo de los terroristas islámicos suicidados en los trenes de la matanza del 11M, etcétera, ¿no? Y luego, como colofón, como último regalo, fue la retirada del acto de... Claro. Dice, para captar el fondo del acto, debemos tomar en cuenta, eso lo que dije, dos tipos de antifranquistas. Por una parte, el simbolismo del acto radica precisamente en la opción política y sentimental por Carrillo como máximo enemigo de Franco desde el final de la guerra. Claro que la relevancia histórica de Carrillo es mucho menor que la de Franco, ¿no? Pero de cualquier forma, el haber personificado más y mejor que nadie la oposición ya le otorgaba una relevante personalidad en la historia menor, indudablemente. Y el fondo de este es tener en cuenta los dos tipos de antifranquismo, los luchadores y los zascandiles. Los primeros, comunistas y etarras sobre todo, se exponían a la cárcel, en casos extremos a la muerte. Los segundos se limitaban a secundar iniciativas de los primeros siempre que ofrecieran poco peligro, a publicar ocasionalmente artículos de crítica indirecta, a maldecir al franquismo en nombre de la libertad, pero sin estimar la libertad lo bastante para arriesgarse por ella, claro. Más bien aprovechando la no despreciable libertad que había en el régimen, ¿no? Y desde luego su antifranquismo no les impedía desenvolverse y prosperar en aquella tremenda dictadura, incluso como funcionarios o empleados de ella. Ángel Viñas, por ejemplo, es un ejemplo, es uno entre tantos. Francisco, ¿no? Fernández Ordóñez, sí, o Máximo Cajal, diplomático. Sí, sí. Es obvio que sus indignaciones, lógicamente, tenían mucho de pose. Pues vivían con mucho confort y no pensaban renunciar a él por la causa invocada, ¿no? Y a esta corriente en la transición se apuntó ya una multitud que ni siquiera había pertenecido al antifranquismo zascandil o trataba de borrar un historial franquista o falangista, ¿no? Y, por tanto, en fin, aquellos fanáticos pasivos de la libertad no podían menos que admirar a los activos comunistas, admiración teñida de alivio cuando pasó el temor a que el PC ganara las elecciones, explotando su más o menos heroica lucha anterior. Y de este modo, el homenaje de los antifranquistas zascandiles a Carrillo se entiende y no deja de ser legítimo, pues el PC, como la ETA, hizo lo que ellos con su palabrería contra Franco implicaban, pero no cumplían. Pero culminaban. Menos legítimo sonaba coronar al alumno de Stalin, pues no otra cosa había sido el festejado, con los laureles de la democracia, las libertades y la reconciliación. Al revés que los otros, que estaban allí, Carrillo obró con honradez al resaltar su orgullo de comunista. Dijo él dijo que tenía orgullo por su trayectoria comunista, ¿no? Había descrito así a Lenin, que no menos demócrata que Stalin, dice, la figura más grande de la historia, gigante del pensamiento revolucionario, fundador del primer Estado socialista del mundo, jefe y maestro amado del proletariado mundial, gran libertador de pueblos, genio, águila de las montañas, el más grande realizador de la teoría de Marx y Engels. Esto era Carrillo. Y su historial no solo está lo de Paracuellos, él ordenó asesinar también a mucha gente comunistas cuando decidió liquidar el maquis. Uh-huh. Eso fue acompañado de purgas y de asesinatos. Y toda su política fue siempre la misma. En sus memorias recuerda, dice, su acción bélica en la guerra, aparte de Paracuellos, su acción bélica, vamos a decir, más destacada, fue como responsable de orden público en Madrid y Paracuellos. Y en sus memorias recuerda que tras la derrota marchó por tren a la Unión Soviética a través de Alemania, aprovechando la buena relación entonces entre nazis y soviéticos. Esto no lo menciona y tampoco le provocó ningún problema de conciencia. Y lo que hace es como describe su arribo a Moscú. Dice, como la entrada en el reino de la libertad, donde se sintió plenamente seguro, en el reino de Stalin. Pues esto es la buena puntualización, que es lo que ellos entienden por la democracia, pues será el reino de Stalin. Comentaba usted, don Pío, que en ese homenaje está Iñaki Gabilondo. Iñaki Gabilondo, Pedro Fernández Barbarío, no se entendería sin Juan Luis Cebrián y el grupo Prisa. Y usted precisamente tiene un artículo de Juan Luis Cebrián, ¿no? Pues así es. Es que no solo estos señores cambian de, pasan de ser franquistas o aprovechateguis del franquismo a ser antifranquistas, sino que incluso ya en democracia se contradicen a sí mismos. Juan Luis Cebrián publicó a sí mismo un artículo en el diario El País el 9 de enero del año 77, en el que paradójicamente negaba la memoria histórica que veintitantos años después él iba a promover. Extracto una frase simplemente: las víctimas en las guerras civiles no se deben exaltar por ninguno de los dos bandos, ni mucho menos por el victorioso, en menosprecio de quienes fueron derrotados. Lo contrario equivale a perpetuar el espíritu del fratricidio. Yo no voy a terciar en esa polémica cruel sobre quién asesinó más en aquellos años. Se asesinó y basta. Y no nos duelen a los españoles de hoy más los crímenes de un bando que los de otro. Y es imposible construir una democracia pacífica basada en el rencor, la revancha o la prepotencia. Años esto después tan cambió de parecer, ¿no? No, es que en aquel tiempo la opinión pública no estaba para esas cosas. Aquello chocaba. Uh-huh. Pero años de atacar al franquismo, de mentir sobre el franquismo, etcétera, de presentarse como demócratas, lo que no eran, pues ha llegado a debilitar. Porque desde el principio Suárez renunció a defenderse contra estos ataques. Uh-huh. Renunció a defender esto, lo señala Ricardo de la Cierva, dice, los que tenían la obligación de defender la memoria de aquel régimen no lo hicieron, y los pocos que lo hicieron muy mal, de tal manera que daban armas a los contrarios. Pero claro, llega Zapatero y la situación ya se ha creado un ambiente y un clima antifranquista muy fuerte, entonces ya es hora de pasar a decir no. Aquí hay unas víctimas que podían ser chequistas, podían ser lo que sea, pero son víctimas del franquismo. Aquí todos son víctimas del franquismo. Uh-huh. Y esos eran los buenos. Los otros eran los malos. Claro, y con el tiempo, con esa deja de funciones, que por otro lado ha hecho que tenía que haberlo hecho de manera coherente, porque sí, como bien decía Ricardo de la Silva, muchos de los defensores del franquismo lo hacían de manera tan burda que casi perjudicaban más que apoyaban. ¿No? Eso ha pasado mucho y pasa, ¿no? Yo creo que de todas maneras la cuestión hoy no se trata de defender al franquismo, sino la verdad sobre aquella época. La verdad. Esta es la cuestión. Bueno, ahora el PSOE de Pedro Sánchez, entre los elementos de la campaña que quiere hacer para recuperar el poder político, pues se han empeñado en reivindicar como obra de los socialistas, en concreto de Felipe González, la seguridad social, la enseñanza pública y las pensiones de jubilación. Sí, es una falsificación tan inaudita que dice, bueno, ¿cómo es posible? Pues es posible y estamos en ello. País está en ello, está enfangado, es el reino del embuste. Hace unos años, cuando fue la conmemoración de la seguridad social, Se pasó de puntillas. Es como si la Seguridad Social llegara en el 82 con Felipe González. Sí, pero sí, igual sí, que sí. La televisión, ¿eh? No sale al nivel, igual que la televisión ha llegado ahora, ¿no? Sí, sí. Bueno, sobre la mesa tiene, don Pedro, dos libros. Uno, que es de mis favoritos, un libro de cabecera de Ángel Palomino, del ya fallecido Ángel Palomino, que es Memorias de un intelectual antifranquista. Esto es de manual, ¿no? Es un libro muy aconsejable para muy nuestros... divertido, además. Sí, sí, además muy divertido, pero yo le aconsejo a nuestros numerosos oyentes que lo busquen en Iberlibro porque merece la pena. Además, está... La librería central posiblemente no lo tenga, ¿eh? Igual que no tiene el mito del franquismo de Don Pío Mora, es posible que si usted pide este... Es que son unas memorias que le encargan a un personaje que se identifica con José Luis López Aranguren, en la que... Claro, por un lado, te va escribiendo sus memorias antifranquistas y por otro lado te cuenta lo que de verdad pasó y él vivió. Y entonces aquí se ve pues la cómo se va adaptando y cómo se va cambiando la piel y cómo va cambiando el pasado pues para estar en la nueva situación en el que se avecina cuando muere Franco. El otro libro al que usted ha hecho mención es de César Alonso de los Ríos, publicado por Altera. Se titula Yo tenía un camarada, el pasado franquista de los maestros de la izquierda, en el que estudia pues, a Pedro Alain Entralgo, a Dionisio Ruidruejo, a Antonio Tobar, que era el más nazi de ellos y que lo siguió siendo hasta entrados los años 50, también a José Luis López Aranguren, a Eduardo Arao Teclen y a algunos más. En este libro se tiene una frase muy divertida, César Alonso de los Ríos, que dice bueno, que los primeros años del país, dice, bueno, si es que escribían los mismos que escribían en Arriba en 1945. Laína Entralgo, Antonio Tobar. Yo he comentado recientemente, hace 3 o 4 meses, fui al Club Siglo XXI. A la presentación del libro de Rafael Anson, el hermano de mi María. Yo he de decir, yo soy una persona que intento ser comedida, que las tonterías que escuché en esa presentación me helaron la sangre, ¿eh? Sí, las olas a Don Juan y tal, como Don Juan ha traído la democracia a España y lo que tuve que escuchar ahí. De verdad, y la gente aplaudía, un círculo muy reducido, pues, señoras con abrigo de visón, y todos aprendiendo a rabiar una serie de majaderías, pero majaderías por inexactitudes, no porque ellos fueran majaderos, sino porque es que lo que ahí se decía era mentir. Mentira, pura y simplemente se mentía, ¿no? Al igual que la gran labor de Don Juan, de Don Juan Carlos. Yo de verdad, claro, no me extraña, entre otros, presentaba el libro Pedro J. Ramírez. Quiero decir que aquí hay mucha culpabilidad por parte de muchos, ¿no? Sí, sí. Realmente una de las cosas que más llaman la atención actualmente es la extensión de la corrupción en todos los partidos, ¿no? Bueno, esta es una forma de corrupción. Es una corrupción mucho más peligrosa que la corrupción económica. Sí, sí. Porque es la corrupción intelectual, sí, ¿no? Porque esto impide que el pueblo evolucione, impide que se saquen lecciones del pasado, impide que una evolución sana, en definitiva. Uh-huh. Impide la democracia. O sea, uh-huh. La democracia está actualmente en crisis debido, entre otras cosas, a esto. Uh-huh. ¿Sí? Pero, claro, se engaña de una manera sistemática, ¿no? Y a lo mejor nos salimos del tema. Hace poco Pedro Sánchez comentaba que quería saber los nombres de los defraudadores fiscales y no a las amnistías fiscales, cuando el Partido Socialista es el que más amnistías fiscales ha dado. Entonces, sí, sí. Parece que no tiene ninguna responsabilidad de nada, ¿no? Es una desvergüenza total, ¿no? Una desvergüenza total, ¿no? Pues sí, yo es que creo que la mentira no es un cimiento sobre el que se pueda construir nada sano. Sí, pero nadie le contesta lo que yo os estoy diciendo, que es sencillo. Es decir, mire, si usted no está en contra de las amnistías, es que usted, don Javier, no está atento a lo que dice Pedro Arriola a Mariano Rajoy y a Soraya, que no hay que crispar, que tiene que ser la lluvia fina, que hay que hacer las campañas sin pulso, sin tal, porque si no movilizas a los demás, porque este es un país mayoritariamente de izquierdas, que es mentira. Pero eso es lo cómodo, eso es lo sencillo. Mira, yo quiero citar el caso del recientemente fallecido Günter Grass. Este señor, pues, él construyó su fama, su prestigio, su fortuna, pues, sobre una impostura. duda. Él iba de cazanazis en Alemania, acusando a todo el mundo de cazanazis. Colaboró con el Partido Socialdemócrata de Willy Brandt. Uh-huh. Formó tándem con Don Willy, que tenía un espía comunista en su secretaría y que estuvo en España pegando tiros con las brigadas internacionales. Nos queda un minuto. Pero... Y luego él tiene que confesar que fue miembro de las SS. Sí, bueno. Y entonces este es el que acusaba a Joseph Ratzinger, a Joachim Fest y a muchos de los alemanes que no se sometieron al nacionalsocialismo y que eran de derechas y católicos, de ser colaboradores con el nazismo. No, y ha llegado a decir que Israel era un país nazi, a equipararlo prácticamente con la Alemania nazi. Ah, y se opuso a la reunificación de Alemania, porque decía que iba a venir otra vez el cuarto Reich. Bueno, también murió Galeana y también tiene uno que escuchó una serie de... Yo intenté leer su libro, este famoso Las venas abiertas de América Latina. Imposible. Es insoportable, porque además son anécdotas hiladas unas con otras y mal hechas y demás. Y, bueno, pues no tiene ningún sostén. Lo aconsejo también la lectura como vacuna. Aquí hemos terminado. Yo creo que ha sido un programa muy interesante. Espero que todos nuestros oyentes pues hayan aprendido, o por lo menos pues les hayamos hecho pensar. Don Pío, muy buenas tardes, nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. Exactamente. Aquí en Radio Inter, en una cita con la historia, y de nuevo, felicidades, no se olviden, en todas las librerías, o en la mayoría, mitos del franquismo. Pedro Fernández Barbadillo, nos vemos pronto también, invitado muy bien, como siempre. Hasta luego. A todos ustedes, hasta la próxima semana, amigos. Gracias.